De sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Ecogoga, un programa sobre ecología y medio ambiente, con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas, con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter, o a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo, sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm. Todos los viernes de 15 a 17 horas. Buenas tardes, Comarca Andina. Buenas tardes, Argentina, al mundo por internet. Acá estamos en Ecogoga. El que nos quiera escuchar por internet lo puede hacer por www.gogabolson.com o a los teléfonos 445-5800, 445-5999. Hoy vamos a tener noticias. Hay varias noticias interesantes de nuestra zona, la zona de Río Negro y de Chubut, y alguna de Neuquén. Unas cuantas noticias en relación al ambiente publicadas en el diario de Ecología y Ambiente SOS Patagonia.com. Y vamos a retomar una noticia con la que cerrábamos la semana pasada, que tiene que ver con la capa de hielo en el Ártico. Una noticia cortita. Y después vamos a pasar a ver qué pasa con el agua, en nuestra zona, el medio ambiente, residuos y todo lo que se está haciendo. Y alguna noticia sobre biodiesel y ese tipo de cosas. Vamos a un par de temas, armamos el orden de las noticias y nos encontramos de nuevo. Thank you. your song for soul, your music all your take more for do. We just really said that this music we could play. Do you see the kind of man I am? By hand of soul, by the man, the rough invention, by his own. Yes, we deserve the best music we could hear. Then you will see what kind of man we are. You will see what kind of man I am. But yes, you will see what kind of man I am. You will see what kind of man I am. See what kind of man I am. Primero. Bueno, vamos a arrancar Hoy no sé si es que me influye la primavera, estoy como lento, como tranquilo. Entonces dije, bueno, vamos a leer todas las noticias que haya en relación a cómo estamos viviendo en este planeta y en esta zona. Arrancamos por este terrible tema del deshielo del Ártico que habíamos dejado la semana pasada. Capa de hielo en el Ártico alcanza su nivel más bajo en el año. Las imágenes de la NASA muestran cómo la capa de hielo se ha ido reduciendo durante los últimos 30 años. Cifras recientemente publicadas confirman que el hielo marino en el Ártico ha alcanzado su mínimo nivel en el año, estableciendo un nuevo récord para la temporada de verano desde que los registros por satélite comenzaron en el 1979. En el punto más bajo previsto para el año, el pasado domingo, las imágenes satelitales mostraron que la capa de hielo se había reducido a 3,4 millones de kilómetros cuadrados. Esto es alrededor de la mitad de lo que había en promedio durante las últimas tres décadas. El científico estadounidense que publicó las cifras, Mark Cerrese, describió la situación como algo sin precedentes. Los niveles de hielo marino del Ártico se consideran un indicador clave del calentamiento, del cambio climático y del calentamiento global. Preocupante, la mitad de hielo del que había en las últimas tres décadas. Es preocupante. Por suerte, acá los niveles de las costas marinas y de los lagos que tienen conexión directa con el océano no ha subido el nivel, así que por ahora no tenemos por qué preocuparnos. Vamos a pasar a una noticia nacional que es interesante por lo que implica en relación al desarrollo y el desarrollo productivo y el ambiente. Musi entregó subsidios a empresas para que produzcan limpio. Como parte del programa federal Producción Más Limpia de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, se entregaron subsidios a 10 empresas de la localidad bonaerense de Berazategui. Fue en el marco de los festejos por el Día de la Industria que, organizados por la Unión Industrial de Berazategui, WIP, tuvieron lugar en el Parque Industrial CIR 2 de la localidad de El Pato. En el encuentro, el titular de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, doctor Juan José Musi, dijo que es una alegría poder entregar subsidios a las pymes para que mejoren la calidad de producción, la hagan sustentable, puedan gestionar mejor la industria, puedan ser más competitivos y además para que los empresarios se puedan capacitar. Yo respondo a un mandato nacional de la presidenta, y es el de recuperar a una Argentina industrial con sustentabilidad. Hoy entregamos 537 mil pesos, que es el 40% del total que van a recibir las 10 empresas. En poco más de un mes estaremos entregando el 60% a otras 35 pymes de Berazategui. Y luego seguiremos en otros partidos como Florencio Varela, anunció el titular de la cartera ambiental. Seguimos. La entrega de subsidios apunta a promocionar y fortalecer el crecimiento de las industrias a través de la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada a los procesos productivos, productos y servicios, con el fin de mejorar la eficiencia, reducir el riesgo para la salud humana y para el ambiente. El evento contó con la presencia de intendente local, doctor Juan Patricio Musi, la diputada por la provincia de Buenos Aires, María Laura Lacaba, la subsecretaria de Control y Fiscalización Ambiental y Prevención de la Contaminación de la Nación, Beatriz Domingorena, el vicepresidente del CIR 2, Hugo Patruco, y el presidente de la UIP, Daniel Rosato. La cartera ambiental otorgó un anticipo de subsidios a empresas por 537.794 pesos, correspondiente al Programa Federal Producción Más Limpia, una iniciativa del Estado argentino con fondos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo y el Tesoro Nacional. Este es ejecutado a través de dicha secretaría, e implementado conjuntamente con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Buenos Aires, OPDS en sus siglas, y la Municipalidad de Berazategui. En total el subsidio es de 1.344.485 pesos. Las empresas beneficiarias fueron Industrias Transdal, Sociedad Anónima, Fabricación de Cintas Transportadoras, Talleres Rosato, Máquinas para la Fabricación de Papel, Coardel Sasifia, Inyección, Modelo y Extracción de Caucho Técnico, Ecomecina, Artículos de Limpieza, Lavadero Berazategui, Lavadero Industrial de Ropa e Insumos Hospitalarios, Home Supply, Fábrica de Muebles de Madera, Mother Vent, Sociedad Anónima, Fábrica de Muebles de Agarrobo, Lapacho, Cabos y Pinceles, Papelera Rosato, antes estaba Talleres Rosato, ahora es Papelera Rosato, Fabricación de Papel también, la otra fabrica máquinas para papel, Conservante Sociedad Anónima, Productos y Servicios de Conservación, Prointex SRL Metalúrgica y Metalchrome, también metalúrgica. La producción más limpia. El objetivo principal del programa es promocionar y aplicar políticas de producción más limpia en las pymes a través de capacitación y asistencia técnica. Para ello, se entregan aportes no reembolsables de hasta 120.000 pesos a aquellas empresas que propongan acciones de P más L en el marco de un PPLICE, Programa de Producción Limpia y Competitividad Empresarial. El mismo se implementa a través de la reunión de un grupo de industrias que desean llevar adelante un conjunto de actividades de producción más limpia. Para formar parte, la industria debe firmar una carta de adhesión al programa con el aval de la provincia en la que reside. Interesante forma de más allá de aportar a una producción sana, interesante forma de concientizar. Claro, algunos podemos decir o pueden decir que con plata todo se concientiza. Y bueno, pero este mundo se mueve con plata. Entonces, todos aquellos procesos de producción contra los que nosotros podemos estar porque contaminan el ambiente, para que no lo contaminen tanto o para que directamente no lo contaminen, necesitan inversiones especiales, inversiones extras para poder llevar adelante su trabajo. Y estas inversiones, los industriales o los pequeños, porque estamos hablando de pequeñas y medianas empresas, no siempre tienen la capacidad económica como para montar la empresa, llevarla adelante y además optimizarla a tal punto que no contamina el medio ambiente. Lo que a mí personalmente me parece interesante es que el Estado Nacional, asociado con las provincias y los municipios, tenga como verdadera preocupación la sustentabilidad del ambiente y que para eso aporte fondos. Se aportan fondos, se escucha decir que se aportan fondos para tantas cosas que uno se pregunta para qué sirven, que en este caso me parece una muy sana actividad la que está llevando adelante la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Vamos a un tema y seguimos. Esta noche se ven más atrás mis gritos, tus flores, la libertad. ¿No ves que el tiempo se quedó? Mírate crecer, mira el agua, ves que claro estás, no ves que el

La Pampa, Tierra del Fuego y Buenos Aires, y las delegaciones regionales del Servicio Geológico Minero Argentino, SEGEMAR, existentes en esas provincias. El secretario de Minería de Río Negro, Gustavo Ferreira, recibirá en la oportunidad al coordinador general de la Secretaría de Minería de la Nación, Luis Humberto Frepozzi, y a representantes de Gestión Ambiental Minera. Gestión Ambiental Minera, esa también es una frase interesante para analizar a fondo. Gestión Ambiental Minera. Agendémosla. La actividad se concretará en la Sala Arturo Jaureche de la sede de la Universidad Nacional de Río Negro en Viedma. Los encuentros serán en doble jornada de carácter teórico-metodológico y el cierre se realizará con una jornada de campo en la ex mina Gonzalito, ubicada en la localidad de San Antonio Oeste. El taller se realiza en el marco del acuerdo de complementación, colaboración y gestión asociada para la ejecución de subprogramas Gestión Ambiental Minera, firmado entre el Gobierno de Río Negro y la Secretaría de Minería del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios de la Nación. Los contenidos de la capacitación referirán a la definición de la estructura de un catastro provincial y nacional de áreas degradadas por la actividad minera pretérita y la valoración preliminar del riesgo, así como también a las metodologías y prácticas de relevamiento. Esto lo voy a destacar porque me interesa la frase. Metodologías y prácticas de relevamiento. La capacitación estará a cargo de la consultora CECEL Sociedad Anónima. Los talleres serán teórico-prácticos, tendrán una duración de 5 días corridos y en este marco se realizarán prácticas de campo. Además de las provincias participantes, este programa de la Secretaría de Minería abarca Mendoza, Formosa, Corrientes, Misiones, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Santiago del Estero. Es decir, yo dije a lo largo del país, desde la Quiaca, Ushuaia, pero también desde Mendoza, Buenos Aires. No sé si falta alguna provincia, la tendría que contar, pero me parece que están todas representadas. Lo que me pone una luz de alarma es si están todas las provincias representadas en un taller que tiene que ver con minería pretérita, es decir, con relevamiento catastral, es decir, de ver cómo quedaron los lugares donde la minería actuó, y están todas las provincias, o en todas las provincias hubo minería, o me pregunto yo, ¿es que en todas las provincias va a haber minería? Interesante duda. Y la voy a unir con una noticia que escuché hoy en una radio colega, en relación a la próxima explotación minera que va a involucrar a tres provincias, una la provincia de Río Negro, otra la de Neuquén y otra la de Mendoza, y es en relación a la extracción de potasio. Cuando la Presidenta de la Nación presentó este proyecto minero que va a ser explotado por una empresa brasilera, porque ellos son los mayores consumidores de cloruro de potasio, dijo que en relación a las vías férreas y al tendido férreo que se iba a hacer para la explotación del potasio, también se contemplaba una parte de ese tendido para trenes de pasajeros, es decir, de servicio público pasajero ferroviario. Hoy en la noticia que daban en la otra radio, una representante de la Asociación Ecologista Árbol de Pie de Bariloche decía que el problema era que ese tren iba a ser de uso exclusivo para la minería. El tren cruza desde Mendoza hasta San Antonio, es decir, atraviesa tres provincias. Independientemente del impacto ecológico ambiental que pueda causar la explotación del potasio y la desalinización del potasio vertida a las aguas del río Colorado, lo que me preocupa es esta dicotomía o esta diferencia de información entre la presidenta, que dice que va a ser tren público también, además de carga, y la gente de las organizaciones ecologistas que están en contra de esta explotación plantean que no, que va a ser solamente un tren de carga exclusivamente y para la minera, de uso exclusivo. La preocupación, y después del tema lo vamos a charlar, la preocupación es que se dice que es una concesión por 50 años. Se va a construir todo un tendido de vías para que sostengan el transporte de lo obtenido en la mina de potasio, y durante 50 años lo usa la minera, pero después queda para la nación el tren. Y todos sabemos que cualquier tren, cualquier vía, después de 50 años, con cargas de 2.400.000 toneladas de lo que sea por año, cuando pasaron los 50 años no sirve más. Es decir, cuando nosotros lo vayamos a usar como pasajero no sirve más. Pero de esto vamos a hablar dentro de un rato, voy a buscar la noticia donde se le da relevancia a este tema. Y seguimos. Y están muy poderosos.

parte de la zonificación de los bosques nativos de la provincia de Río Negro estaban a cargo de ellos, a pesar de que hay consejo consultivo y que sea, pero muchas cosas lo manejaba el CODEMA, y lo hizo, de hecho lo hizo. Y bueno, hoy no existe más el CODEMA, no tiene más ese nombre, tiene otro. Pero la actividad que llevan adelante es la misma, cuidar el ambiente de la provincia. Y se concretará un Consejo de Ecología y Medio Ambiente de Río Negro, CODEMA, se concretará el 20 de diciembre en la Escuela 361 de Chinchinales. Esta era una invitación a audiencia pública para tratar el tema de la mina de potasio de Mendoza, Neuquén y Río Negro, las tres provincias implicadas. La convocatoria está directamente vinculada con el emprendimiento minero que lleva adelante la empresa Potasio Río Colorado Sociedad Anónima, propietaria del proyecto para la explotación de cloruro de potasio a 250 kilómetros de Malargüe, en Mendoza, y a solo 70 kilómetros del Rincón de los Sauces. El yacimiento de cloruro de potasio es uno de los más importantes de Latinoamérica. Se extiende desde el sur de Mendoza hasta el noreste de Neuquén, en una parte de la cuenca neuquina, a ambas márgenes del río Colorado. La empresa Potasio Río Colorado tiene las propiedades mineras y de explotación, y se prevé que entre en producción en el año 2012, o sea, en este año. Esto es una nota de hace 2 años. Después le digo por qué leo esta nota. El proyecto PRC Sociedad Anónima es un proyecto completo, integral e interjurisdiccional. Incluye también inversiones en logística distribuidas en las 5 provincias integrantes de la cuenca hídrica Río Colorado. Son Buenos Aires, La Pampa, Río Negro, Neuquén y Mendoza. Buenos Aires toca la parte de Bahía Blanca. Por Bahía Blanca que toca Buenos Aires. El proyecto aún está en la etapa de factibilidad, porque se están terminando aquellos detalles que garantizarán la explotación y exportación eficiente y rentable del mineral. Muchos de esos detalles forman parte de la logística, la provisión de gas, energía y el transporte de estos insumos, el almacenamiento y transporte para que la producción de cloruro de potasio, proyectada en 2,4 millones o 4,3 millones de toneladas por año durante 40 años. Atento a este dato interesante que se pensaba en el 2010. O 2,4 o 4,3, o saco 5 o saco 10, o saco esto o saco el doble. Llega a los puntos de consumo, las plantas de fertilizantes en Brasil, es decir, se extrae en nuestra cordillera andina y se utiliza en Brasil. También el proyecto incluye la instalación del depósito de cloruro de sodio, sal común, que es el residuo resultante de la extracción. Se calcula que se instalará una pila de sal de 50 metros de altura por 210 hectáreas, unos 100.000 millones de kilos, a 17 kilómetros de Río Colorado, lo que constituirá el mayor pasivo ambiental de la provincia de La Pampa, donde estará instalado el depósito. Si hablamos, digo, para ir analizando de a poco, si hablamos de 210 hectáreas por 50 metros de altura, estamos hablando de una salina para que abastezca de sal al sur de América durante unos cuantísimos años. Este es el pasivo ambiental. Cuando dicen pasivo ambiental, en esto vamos a ser terriblemente claro. El pasivo ambiental es la cuota o lo que queda en el medio ambiente cuando se realiza alguna actividad minera. Pasivo quiere decir esto es lo que te debo o esto es lo que me llevo. Un pasivo ambiental interesante se van a llevar, es decir, nos van a dejar 210 hectáreas por 50 metros de altura de sal, y no es pasivo ambiental. Yo voy a ser bien claro, y aunque esté mal que lo diga, es la cuota en la que cagan el ambiente. Esto es traducido a criollo. La montaña de sal se ubicará a 15 kilómetros del río Colorado, con el riesgo de que se salinice el curso del agua y se ponga en riesgo la producción en la zona y el abastecimiento de agua potable para más de 1 millón de personas. Este también es un dato importante que hoy comentaba la representante de Árbol de Pie. Decía, que el riesgo grande que se corre es que el río Colorado deje de ser río de agua dulce para ser río de agua salada, salado artificialmente, con la sal que nosotros tanto debemos dejar de comer porque nos afecta a los riñones y otras partes de nuestro organismo. Bueno, imagínense a la vida, a la flora y la fauna del río Colorado, qué le puede pasar con un pasivo salínico de semejantes proporciones. Pero es un detalle, porque se va a producir mucho potasio. La construcción del corredor ferroviario, para el cual el CODEMA llama audiencia pública, posibilitará el transporte del potasio desde la planta de tratamiento, en el yacimiento del sur de Mendoza, a la terminal portuaria de Bahía Blanca, donde la empresa ya posee la concesión de 75 hectáreas. Allí la empresa instalará la planta de almacenaje y el muelle por donde se exportará el producto. El nuevo ramal ferroviario a construirse tendrá un recorrido de 378 kilómetros. En Mendoza recorrerá 21, casi 190 en Neuquén, en las proximidades de Aucamahuida, y por el yacimiento Entre Lomas ingresa a Río Negro, donde recorre 170 kilómetros. Hasta la conexión con las vías de Ferrosur, ex General Roca, en Chinchinales. Desde allí, por las vías del Ferrosur, se trasladará hasta Bahía Blanca. Según el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental del CODEMA, por el corredor ferroviario del potasio transitarán un tren cargado de potasio cada 18 horas. Estamos hasta las manos. Para lograr los objetivos de la producción, 2,4 millones de toneladas por año, se debe despachar desde la planta de procesamiento un tren cargado de cloruro de potasio cada 18 horas, sostiene el documento. Cada tren tendrá una longitud de 1.164 metros, más de un kilómetro, y la formación cargada transportará 5.074 toneladas. Esos datos nada dicen respecto a la cantidad de trenes, formaciones diarias, ni frecuencias al momento en que la producción llegue a los 4,3 millones de toneladas año. Y si el doble de producción, el doble de trenes, se me ocurre a mí. O sea que en vez de uno cada 18 horas, uno cada 9. ¡Qué transitada que van a estar las vías! Máximo de producción contemplada en el Decreto del Ejecutivo Nacional número 2019-08. La producción contempla un volumen máximo anual de 4.300.000 toneladas, constituyendo la unidad de producción más importante del mundo para su venta como fertilizante a nivel internacional, señala el decreto. Tengan en tanto estos datos a medida que vamos leyendo, porque hay una pequeña conclusión final que es la más interesante de todas. Al mismo tiempo, ni la audiencia pública ni el resumen ejecutivo del estudio de impacto ambiental consideran el carácter interjurisdiccional del corredor ferroviario. El proyecto PRC Sociedad Anónima es un mega emprendimiento minero. El gran consumo energético, 1.000.000 megatercios de gas por segundo, de metros cúbicos de gas por segundo, lo mismo que consume toda la provincia de Mendoza, y 318 gigavatios de electricidad, la utilización de grandes volúmenes de agua, 1.000 litros por segundo, la liberación de ingentes cantidades de cloruro de sodio, la construcción de infraestructura de transporte y la magnitud espacial lo definen como un megaproyecto. Chau, interesante. Acá se le hace difícil a Camusi llevar el gas de un barrio para el otro y parece que para esta gente no. Es necesario que, igual, esta gente va a producir y va a ocupar mano de obra. Acá quieren llevar el gas para que los vecinos podamos prender la hornalla y tomar mate, nada más. Es necesario que los órganos de gobierno y de gestión ambiental de las provincias que forman parte del proyecto asuman, y esto en letra roja lo pone, las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo de la Nación, resolución número 108 de agosto del año 2010, que solicita a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación que se expida en el análisis de los impactos ambientales integrales, acumulativos e interjurisdiccionales del emprendimiento minero Potasio Río Colorado. ¿Por qué el potasio es algo más que un fertilizante para jardín? El potasio tiene diversas aplicaciones. Es usado tanto en la elaboración de medicamentos como aparatología médica y en electrónica, cristales, en forma de cristales. Está relacionado con las industrias de la nanotecnología y la biotecnología, pero también el cloruro de potasio es un nutriente fundamental para la agricultura, al igual que el fósforo y el nitrógeno. Su ausencia en los suelos agrícolas limita la producción de cultivos y el rendimiento económico. Por eso, es requerido como fertilizante y materia prima para la fabricación de los abonos minerales, básicamente para los cultivos industriales. En época de crisis energética y alimentaria, la expansión de la frontera agrícola de la mano de los agronegocios, los agrocombustibles y la sojización de grandes extensiones de territorio de Latinoamérica, la demanda de fertilizantes, especialmente potasio, creció exponencialmente en la última década, arrastrando su precio en el mercado mundial. En el 2008 la cotización oscilaba en los $500 americanos la tonelada, pasando a cotizar a $850 la tonelada en el 2009. Las estimaciones indican que la demanda y los precios de los fertilizantes y del KCI en particular seguirán creciendo, porque la soja, especialmente la soja transgénica después del banano, es el cultivo que demanda mayor cantidad de potasio en el suelo. Sumado a esto, los suelos tropicales y subtropicales son los que tienen menor contenido de potasio y deben suplementarlos con fertilizantes potásicos que posibilitarán mejores rindes en los cultivos industriales utilizados para la producción de agrocombustibles y forrajes para alimentar el ganado. Es decir, que el precio del potasio está vinculado, entre otras cuestiones, con el proceso de sojización, bajo el modelo de los agronegocios, y la implementación de los agrocombustibles, producción etanol y metanol en Brasil, que hoy es el segundo exportador mundial de granos de soja. Así se explica por qué Brasil es el primer consumidor y demandante de fertilizantes potásicos en Latinoamérica y el quinto a nivel mundial. Sin olvidar que China ocupa el primer lugar en el mundo como importador de granos de soja y Brasil su principal proveedor. Acá está interesante cómo se va encadenando la lógica y la logística. Brasil, vamos a empezar al revés. China necesita soja. Brasil es su mayor proveedor de soja. Pero no puede ser el mayor productor si no riega sus campos con cantidades ingentes de potasio. El potasio se lo damos nosotros. Es decir, nosotros destruimos gran parte de nuestro territorio para que los chinos tengan soja. El problema es, ¿a costa de qué? ¿Y cuánto nos quedan? Esas son las dos preguntas, por eso vamos a seguir leyendo. Por otra parte, la fértil llanura pampeana, debido a la intensa sojización que padece desde mediados de los 90, ya da muestras del agotamiento de los suelos. Y se prevé que en pocos años más, Argentina se convertirá en un país demandante de fertilizantes potásicos para sostener los actuales niveles de producción y exportación. Estas variables, composición de suelo, tipos y sistema de cultivo, incremento de la demanda y de las áreas sembradas para la producción de ganado, son los factores que justifican el incremento sostenido de la demanda de fertilizantes. Por eso, el potasio en los últimos tiempos se transformó en un commodity, igual que la soja, el trigo o el petróleo. Potasio Río Colorado es un proyecto con muchas aristas, que articula distintas escalas espaciales y políticas. En ello una diversidad de actores, del que poco se sabe y mucho se debería debatir. Acá termina la nota, pero empiezan las preguntas que nos tenemos que hacer. Nosotros somos, desde hace años, productores, grandes productores de soja, lo que lleva a destruir el suelo. Somos productores de minerales, los minerales que necesitan otros países para ser grandes productores de soja, poder seguir solventando la gran producción de soja que llevan adelante y que le venden a otros grandes consumidores como es China. Entonces, mientras Brasil no tiene suelo potasio suficiente en el suelo, pero es el mayor productor de soja, el mayor vendedor de China, nosotros le vamos a proveer potasio para que ellos mejoren su suelo. Mientras destruimos nuestro suelo con la soja, lo agotamos y necesitaremos dentro de poco tiempo un potasio que vamos a tener que usar, pero ¿cuándo? Porque lo estamos vendiendo. La pregunta es, vendemos potasio, mejoramos tierra brasileña, Brasil vende soja, nosotros cultivamos soja, destruimos nuestros campos, nuestra tierra, nuestra fertilidad en la tierra, y tenemos que usar potasio que hoy estamos vendiendo para otro. Después de todo esto, analizar a fondo cada una de las variables, la pregunta es, ¿cuánta plata queda para el país? ¿Cuánta plata queda, además de esa infraestructura ferroviaria que no va a servir para nada dentro de 50 años? La tierra, 210 hectáreas de sal por 50 metros de altura. Vamos a tener un perito moreno en vez de glaciar, saliar. Y en dinero, en el banco, ¿cuánto queda? ¿Saben cuánto queda? Hoy decían que queda un 5% de regalía para el país. Pero hay un dato por ahí dando vuelta que dice que solo queda el 3,5% de regalía para el país. Entonces, la cuenta es simple. Destruyo 100% de un territorio que implica tres provincias. Arruino una cuenca porque la salinizo durante 50 años que implica a 5 provincias. Es decir, destruyo el medio ambiente de 5 provincias, ecosistema desde la cordillera hasta el mar. No me queda un mango, destruyo por la forma de producción ligada a esto, destruyo mis tierras y no me queda ni plata, ni tierra para cultivar, ni minerales para mejorar mi tierra. Yo creo que hay que ponerse a pensar seriamente en esto. Mientras yo me fumo un cigarrillo, me tomo un mate, escuchamos un par de temas. Conocí un capitán que en su juventud vivió en el mar y su hogar fue la inmersión. Amarillo es muy buen pintor y al partir con mi soñar sumergido fui por verde mar y el color de mi soñar amarillo es de verde mar. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es, amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Junto a mí a bordo están los que navegan sin parar a cantar para empezar. La la la la la la la la la la la. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Amarillo el submarino es, amarillo es, amarillo es. Así no queremos nada más, cielo azul y verde mar, navegando

una propuesta de cooperar. La Fundación de Coopetel, la cooperativa de El Bolsón. Miradas. Miradas. Producido por el área de comunicación de Coopetel. En el transcurso de este programa, usted estará informado, relajado y entretenido. Información local, información regional, nacionales, deporte, política, economía, sociedad, espectáculos, agenda cultural, móvil, comunicación telefónica, reportaje interactivo. El Mañanero, para todo aquel que quiera y pueda oír. Lunes a viernes de 9 a 13 horas. Fin espacio publicitario. Bueno, hasta aquí leímos una nota del año 2010 que hablaba de el proyecto de la mega minera de potasio y el desarrollo ferroviario para una amplia zona interprovincial. Ahora vamos a leer una nota que dice: Mendoza, escándalo por una millonaria mina de potasio. Se trata del proyecto de potasio Río Colorado manejado por la empresa brasilera Vale en Malargüe. Del millonario negocio, la provincia apenas recibirá el 3,5% de regalías. No es que recibe solo esto, vamos a ser claros. Recibe esto, recibe las 210 hectáreas de sal, recibe la salinización del Río Colorado y va a recibir una red ferroviaria con 18 trenes de 5 toneladas de peso sobre las vías, que no creo que como vías férreas sirvan mucho tiempo más después de estos 50 o 40 años de explotación. Pero sigamos con la nota, con trabajos ya iniciados. La desproporción entre la magnitud que representa el proyecto de potasio Río Colorado de la empresa brasilera Vale y el rédito económico que significa para la provincia sigue siendo un punto de debate entre los sectores que tienen una mirada crítica del emprendimiento, sobre todo las organizaciones de protección ambiental y la oposición política. ¿Cuál oposición política, me pregunto? Y por cada $100 de cloruro de potasio que se extraiga del suelo de Malargüe, el 54% irá a parar a las arcas de la nación. El 21% en concepto de IVA, el 33% en pago de impuesto a las ganancias. Pero a esto hay que sumarle las cargas previsionales que llegarán a ANSES y lo que aportarán por retenciones a las exportaciones. Mientras en el otro extremo, Mendoza solo recibirá, desde el momento en que la mina entre en explotación a fines del 2015, el 0,5% en concepto de ingresos brutos y un 3% en concepto de regalías mineras. Como un extra que se logró en el acta acuerdo, se sumará un 1% de la recaudación que consiga la empresa. Es decir, que desde el punto de vista tributario, Mendoza, con el esquema fiscal vigente, recibirá migajas. Un cálculo más preciso que aporta Marcelo Guirao, miembro de la Asamblea Popular por el Agua Pura y profesor asociado de la Cátedra de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, establece que la provincia recibirá anualmente unos 35 millones, unos 150 o 170 millones, 35 millones de dólares, unos 150 o 170 millones en concepto de regalía minera. Tomando como referencia un precio de entre 300 millones y 500 millones, perdón, de $300 y $500 la tonelada, y considerando que según el proyecto aprobado se extraerán 2,4 millones de toneladas al año, la facturación anual de la empresa será de $1,000 millones. De ese modo, quedarían para Mendoza unos 35 millones de dólares. A eso hay que agregarle el 0,5% de pago de ingresos brutos y el canon que pagarán por la extracción de agua del Río Colorado, detalló el experto. De todas maneras, entre esos cánones, la cifra no le mueve la aguja a la provincia, resumió Giraud. La desproporción entre la magnitud de la obra, que invertirán 5.900 millones de dólares y convertirá a la Argentina en el tercer productor mundial de potasio, y el rédito que se llevará a Mendoza, es lo que más conflicto ha traído entre sus detractores, analiza Giraud. En el mismo sentido, opinó el senador radical Sergio Moralejo. A ver qué moraleja saca. El legislador encabezó la comisión legislativa que impulsó los controles a Vale, Vale la empresa minera, en el año 2011. Y terminaron con la suspensión de la actividad durante 15 días, en el pico del conflicto entre la empresa y el gobierno. Moralejo sostiene, es muy poco lo que queda para la provincia en relación al tamaño de la obra y en relación a lo que se lleva a la nación. Si esto que yo leí recién es cierto, por eso dije a ver qué moraleja saca. Acá lo que están discutiendo, la provincia con la nación, es cuánta plata me queda. Pero del desastre ecológico o ambiental que puede quedar, ni pío, digo yo. Veamos qué sigue diciendo la nota. El impacto en los recursos. El segundo aspecto en que se hace hincapié cuando se mide el impacto de la obra es el uso de los recursos energéticos. El emprendimiento requerirá el uso de energía eléctrica y de una gran cantidad de gas. Este último es un recurso imprescindible para calentar el agua a 60 grados y luego inyectarla a unos 900 metros de profundidad, lo que hace que el potasio suba. Esta salmuera que se forma, rica en potasio, se extraerá por una tubería desde el pozo. Este procedimiento insumirá 1 millón de metros cúbicos de gas por día, el equivalente al consumo residencial diario de la población de Mendoza. Si se compara el gasto en gas con la cantidad de mano de obra que la mina generará cuando comience la explotación, el paralelismo también resulta desventajoso para Mendoza. Cuando Vale comience la explotación, empleará 600 personas y utilizará 1 millón de metros cúbicos de gas diarios. Mientras que si esa cantidad de gas fuera usada por la misma industria local, generaría empleo para 16.000 personas. Según las comparaciones efectuadas por los estudios de Giraud, los estudios que Giraud presentó a la Dirección de Control Ambiental como miembro de la Comisión Evaluadora de Impacto Ambiental. Gas. Vale utilizará 1 millón de metros cúbicos por día, equivale al consumo residencial de Mendoza. Electricidad utilizará anualmente 318 gigavatios de potencia. Esto equivale al 39% del consumo residencial de Mendoza. Agua utilizará 0,53 metros cúbicos por segundo del río Colorado. Esto es la cuota autorizada por el gobierno de Mendoza, ley 7.775. Bueno, teniendo en cuenta una nota y la otra, nos podemos dar cuenta que tenemos un problema. Se sigue planificando, yo diría, en una gran parte de manera interesante. Leímos una nota donde hay subsidio para las pymes para que no destruyan cuando producen y que no les genere un gasto terrible cuidar el ambiente. Y por el otro lado, se planea una mega minería de potasio que a las provincias implicadas no le deja nada. Al gobierno nacional a lo mejor sí. Esto habría que evaluarlo un poco mejor y habría que ver cuáles son las reales implicancias monetarias. A mí la que más me preocupa son las implicancias ambientales, porque deje mucha o poca plata, si no tenemos en qué tierra vivir después, no importa cuánta plata tengamos en el banco, porque vamos a estar bajo tierra. Esta es la cuestión, para que sigamos preocupándonos y analizando a fondo. Y ahora le vamos a pegar un giro al programa así de 180 grados en relación a lo que es noticia. Vamos a dar otro tipo de noticia. Recién acaba de llegar Boqui. A Boqui acá en la comarca lo conocen todos, en el país algunos por el disco que le produjo León Gieco hace un par de años atrás. Y a nivel internacional estamos viendo si logramos sacarlo del país para que lleve alguna de sus canciones. Ahora nos va a contar de qué se trata todo esto. Que algunas de sus canciones tienen que ver con la con el cuidado del ambiente, y algunas las va a cantar acá ahora. Pero Boqui, una de las cuestiones que a nosotros nos importó siempre en esta comarca es el impacto ambiental de la actividad humana. Uh-huh. Es decir, vos tenés un tema en el que te mojás los pies en el que entreu, sí, que habla de un lugar donde uno vive sana y tranquilamente respirando buen aire. Uh-huh. Respirando bien, buen aire, salvo cuando hay mucha quema en la salamandra de madera porque hace mucho frío y hay que calentarse y no hay gas suficiente. Claro, no hay gas. Pero sí tenemos un ambiente realmente interesante comparado con lo que se puede vivir en las grandes ciudades de nuestro país y del mundo. Entonces, bueno, quería que, ¿cómo ves vos? O sea, la pregunta mía era, ¿cómo ves vos Bolsón? Yo digo en los últimos 8 años, porque hace 8 años que vivo acá. Y yo no lo veo como lo veía cuando recién llegué. Sí, mirá, yo creo, buenas tardes a todos los oyentes. Bueno, la verdad que muchas gracias por invitarme a este programa ECO, porque bueno, yo siempre fui un fiel oyente también de la ecología y me interesa mucho porque, como bien dijiste vos, hay muchas canciones que yo reflejo mucho el cuidado de la naturaleza, porque como decís vos también es muy importante el suelo donde uno vive y el aire que respiramos, ¿no? Y el otro día, viste, en chiste te comentaba que en un supermercado me pasaban estaban repartiendo como un billete de 100 pesos, que yo dije, bueno, ¿en qué país estoy? Porque en realidad pensé que estaban regalando plata, y no, y era un billete de 138 pesos que le vendieron a Lewis. Y acá tengo uno. Claro. Que pude hacerme de uno para irme a comprar una hectárea. Claro, y yo digo, bueno, qué loco, ¿no? Que toda esta gente que tiene mucho dinero y que tiene el acceso a un montón de tierra y lastimosamente no tengan la conciencia de que hay muchas personas que viven en ese lugar, mucha gente que respira ese aire, que toma esa agua y que no tiene tranqueras para ir a abrazar un árbol que siempre estuvo, que siempre fue. Entonces hay como una especie de como decías vos también, de cambio de hace, yo creo que 10 años hace que viene el cambio. Empieza a cambiar permanentemente de una superpoblación, diría yo. Y también lo más triste de la superpoblación es que viene gente a veces, últimamente, con gente de mala onda también, ¿no? Porque han habido muchos robos en las tomas, han habido muchos saqueos, ¿viste? Cosas que realmente no estábamos acostumbrados acá en el Bolsón. Claro. Y eso me alarma mucho a mí y creo que a muchos vecinos también, porque creo yo que si hay personas que necesitan de una tierra, está muy bueno que lo tenga. Yo estoy a favor de las tomas. Ahora, lo que no estoy a favor es que se robe, ¿no? Y que se le robe a los mismos, a la misma gente, y ¿no? Que se destruya el ecosistema. Y que se destruya muchos árboles, en realidad, que son verdes o que son patrimonios de todo, en realidad. Que son, ¿no?, nativos. Claro. Y creo que eso es lo que más me duele a mí, me entristece, porque cuando vos ves que van sacando esos árboles, van deteriorando, digamos, el paisaje, donde uno siempre ha estado en ese mismo paisaje disfrutándolo, como que te vas quedando, viste, medio triste. Triste y en bola. Triste y en bola, en realidad, sí. Triste y aparte de como desolado también, porque no nos olvidemos también que últimamente, viste, que están haciendo unos... Bueno, ahora no, pero van a hacer unos calores tremendos. Sí, está haciendo. Igual está haciendo más calor. Claro. Por una gran nevada como la de agosto del 95, del 2005, cuando yo vine, no hubo más. Claro, y yo a veces pienso, digo, si tiran tanto abajo tantos árboles, ¿dónde van a tomar sombra después? ¿Qué van a hacer, no, con la gente? ¿Y quién va a parar el viento también, no? Claro. O sea, hay un montón de cosas que yo creo que es muy importante que la gente sepa y que tenga conciencia en realidad de eso, ¿viste? Yo entiendo que hay una necesidad también, porque hay una necesidad muy grande, sí, de la gente, sí, que no tiene, pero también es cultural la cuestión, ¿viste? Yo charlaba el otro día con un amigo, y bueno, vos casualmente estás en la Loma del Medio. Yo estoy en la Loma del Medio, sí. Y me decía, sí, bueno, pero era la toma de Loma del Medio, pero ya hubo una toma de Loma del Medio donde la cantidad de gente que veía, digo, sí, sí, hubo una toma, pero una toma respetuosa del ambiente, se fue tomando, todos tienen una hectárea, sí, todos se preocupaban por cuidar el bosque, por racionalizar el agua, porque mucha en Loma del Medio tampoco no hubo hay, mucha. Claro, no hay. usar la leña para calefaccionarse, pero no depredar el bosque. Esta toma que se dio de la reserva de Loma del Medio, que aparte es reserva y estaba tratando de recuperarse por el incendio, no la cuida, la destruye. Claro. Y hay otros lugares donde se puede hacer un asentamiento de emergencia si realmente lo necesita. Claro. También en esta toma vemos que hay mucha gente afuera, que viene, sí, y que sigue viniendo, sí, claro, y nadie hace nada. Claro. La pregunta es, si seguimos así, ponerle sin ponerle calificativos a la toma, pero si siguen las cosas así, el desmadre es infernal y esto, claro, se va a la lona. Y lo que pasa es que cuando no se tiene control sobre las cosas, siempre hay como una especie de quilombo, porque no, nadie protege nada, y como todo es libre y todo puede ser, entonces todo el mundo hace lo que quiere también, ¿no? Entonces por ahí yo creo que habría que ponerle planificar la historia, porque igual uno puede hacer una toma, uno puede protestar con organizándose, me refiero, claro, ¿no? Una organización, yo no me refiero a que la organización sea que uno tiene que anotar todo lo que va a hacer, no, ¿viste? No. Vamos a llamar pancarta, vamos a gritarle al intendente, no digo que eso, pero por lo menos que los vecinos tengan la conciencia, como estábamos hablando, del lugar donde están viviendo, y que todos tengan, que sean buenos vecinos, que todos se conozcan. Porque bien, como dijiste vos, hay mucha gente nueva y no se conoce. Yo me he encontrado con un montón de gente de la toma que no los conozco, pero no de mala onda. Me refiero a que no... A que no hay ningún tipo de relación cotidiana. Claro, entonces es lo mismo que la ciudad. En la ciudad pasa lo mismo, nadie se conoce y vale cualquier cosa. Entonces después nos van a vender la seguridad, nos van a vender un montón de cosas. Las cámaras para controlar. Las cámaras y un montón de cosas que en realidad yo no quisiera que pase eso. Porque me parece que es lindo cuando todos nos conocemos y cuando todos sabemos la profesión que tiene tu vecino. Y también, y cuando uno está mal, ¿por qué no pedirle una mano o darle una mano cuando no está mal el otro? O sea, me parece que el servicio de ser buen vecino todos los días lo tenemos que hacer. Y está bueno que nos conozcamos. Ahora, que nadie se conozca con ninguno y que todos tengan, viste, no sé, como que te disparan o que no se quieren dar la cara, viste. Como y después, que se esconden. Como que ¿de se, qué? Claro. ¿De entonces, qué? ¿Por qué? Y entonces ahí como uno empieza a dudar de esta gente que viene a usurpar un lugar que en realidad no tiene ni idea de lo que está haciendo. Está. Lo que sí tenemos idea es que, por eso, entre otras cosas, por eso está acá, hoy el día de la primavera, hoy se festeja la primavera en Maitén, y vos en un rato te vas para allá, porque hoy actúas en Maitén. Contanos un poco cómo es esa historia. Sí, estuvimos el sábado pasado actuando para unos chicos que son de una escuela, de la escuela secundaria. Y bueno, ellos organizaron así también sin fines de lucro, ¿no? Como para los chicos, todos los estudiantes y todo eso. Ahí en el parador, le dicen ellos. El parador es ahí enfrente donde se hace la fiesta del trencito. Sí. Y lo iban a hacer primero, bueno, afuera, el sábado pasado. Pero como hubo mal tiempo, lo decidieron hacer ahí adentro. Y bueno, yo voy a la Casa de la Cultura hoy a tocar unos temas ahí con amigos también. Y bueno, compartir un poco con los chicos ahí de la escuela y todo eso, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿Temas nuevos? ¿Temas de algún disco que estás preparando? Sí. También tenés algunos temas que tienen que ver con el medio ambiente. ¿Podés hacerte algunos temas sí, acá? Sí, justamente ahora te tiene que ver con la ecología. Claro, bueno. Y por ahí estaría bueno. Hay una canción que hace mucho que no hago y se llama Flores Silvestres. Y en Flores Silvestres, bueno, yo lo hice, lo grabé en un disco que se llama Alma Madre, donde ahí convoqué a un montón de músicos de la calle, ¿no? Músicos que tocaban en los tranvías, en los trenes, en los subtes, en Suiza. Y entonces, bueno, ahí participaron varios artistas de todo el mundo, ¿no? En ese disco. Y bueno, en esta canción, que está en ese disco, se llama Flores Silvestres. Dice así. Y vos y yo clarísimo, clarísimo. ¿De cuántos bueno, años dijiste que tiene este tema? Y este es del año 95. 95, estamos en 10, 15 años, van a ser 10, ¿cuál es 10? 7, 8, 10, decimos las mismas cosas. Nos preocupamos y por lo sí, mismo que vos te realidad, preocupabas en ese momento. Perdón, ay, me agarró una tos. No pasa nada. En realidad, claro, lo que pasa es que en ese momento yo había pensado mucho en las cosas más naturales que tenemos, que es el sol, bueno, la lluvia. Y digo, bueno, eso siempre lo vamos a necesitar, ¿no? Porque es algo que sí, sí, nos sin da eso, vida. Sin eso no vivimos. Claro. Está bueno. Bueno, ¿y dentro de esto es lo que va a dar vuelta el recital de hoy? ¿O? Sí, sí, después tengo otros temas nuevos también. Unos temas, que hice hace casi un año más o menos, que hablan un poquito del amor, bueno, de la libertad, de la paz también, ¿viste? Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a un espacio de aire... Publicitario, musical y nada, un tema y de ahí, otra cosa. Nos tomamos un par de mate, te aflojás la garganta, la acomodás y seguimos con tus temas. Vamos a un tema. Estalló la hermosa catedral, la gente se agitaba en las veredas, y fue así que al pasar tarde ese dolor siguieron trabajando hacia la guerra. Se ha visto proyectar el miedo en las esquinas de la tierra. We'll be right back. cabalgando por el campo al galope de la libertad. Es de madrugada y hay silencio. Me acompaña un pájaro de azul. Voy a arreglar los alambrados y apartar las vacas del corral. Soy un poeta de acabado y me siento alegre de cantar. Oh, oh, oh. Vengo cabalgando por el campo al galope de la libertad. Es de madrugada y hay silencio. Me acompaña un pájaro de azul. A lo lejos veo a Don Rosendo. Le preguntaré si va a llover, porque la cosecha necesita mucha agua para andar muy bien. Vengo cabalgando por el campo. Bueno, acá estamos con Boqui. Te estaba preguntando, ¿cómo fue la historia que terminó en que grabaras un disco con León? Y mirá, fue muy linda esa época. Bueno, yo estaba tocando como siempre con mi familia, con mis hijos. Y una vez, bueno, fuimos a tocar al Lago Puelo, que fue la fiesta del bosque. Y bueno, y después de ahí supimos dónde le iba a estar hospedado. Así que fuimos a la cabaña donde él estaba, y entonces ahí le cantamos en vivo dos canciones, una canción que se llama Sal del Sol, sí, que seguramente muchos oyentes lo conocen, y El Bolsón, y él quedó muy encantado con esas canciones y me preguntó qué necesitábamos, y yo le dije un productor. Así nomás, así corta nomás, la bocha. Corta, un productor. Y me dijo, bueno, qué lástima que yo ya no soy más productor, pero qué otra cosa puedo hacer. Entonces yo le comenté, bueno, mira, a nosotros nos gustaría tener un disco profesional, un disco grabado en estudio, ya que tenemos 6 discos, pero ninguno están hechos en un estudio profesional, ¿no? Claro. Alguien me dijo, bueno, está bien, pueden venir a mi estudio a grabar, que yo tengo con Oski Amante, su compañero también. Sí. Y bueno, así que bueno, fuimos a grabar ahí al estudio del Arco, se llama, estudio del Arco, y nos encantó, fue alucinante, porque bueno, ahí aprendimos un montón de cosas, de cómo se graba en un estudio lindo, ¿no? Y tener que, claro, compartir con ellos, que para nosotros fue maravilloso también. Y bueno, ahí bueno, tocó la guitarra mi hija, yo toqué el bajo, la guitarra, la armónica, canté, y después mi hijo, el más chico, tocó la batería. Y bueno, ese fue un disco muy lindo que se llama Paraíso Terrenal, donde bueno, acá ustedes lo tienen, seguramente pueden poner alguna canción de ahí. Sí, ahora vamos a pedir a Wanda a ver si tiene uno de los temas de ese disco. Sí. Al del Bosón, mandalo al aire, así escuchamos lo que el Boqui hace. Muchos caminos en el Bolsón, cercanos al paralelo 42. En el bosque tallado se perdió un duende que se iba de esta región. Por Villa Turismo nunca pasó. Y cercano a Loma del Medio se lo encontró. Hoy como ayer y otra vez, a mojar mis pies en el que entré, en el que entré, mojaré mis pies. mis pies, en el que encontré, en el que encontré, mojaré mis pies. Es hermoso el valle del Bolsón. Por cada barrio algún fogón, mates con torta frita de lo mejor, y gente muy especial en su interior. Un día Coquito se marchó, se fue a buscar la magia que olvidó. Y hay en esta feria una canción que todo el mundo canta con amor. Hoy como ayer y otra vez, a mojar mis pies en el que encontré, en el que encontré. Ayer y otra vez, a mojar mis pies en el que encontré, en el que encontré. Sale el sol y sales tú. Sales tú. Era un día como hoy. Aquel aroma se fumó. Vuelvo a sentir, vuelvo a pensar. Sale el sol y sales tú. Y en los días más felices de los dos, ya no hay, ya no hay. En los días más felices de los dos, ya no hay, ya no hay. Ese olor, ese olor. Sale el sol, sales tú como un brote de luz. Vuelvo a sentir, vuelvo a pensar. Sale el sol y sales tú. Era un día como hoy. Aquel aroma se fumó. Sales tú. Y en los días más felices de los dos, ya no hay, ya no hay. En los días más felices de los dos, ya no hay, ya no hay. Che. Bueno, estábamos escuchando dos temas de Boqui. Estos dos temas fueron los que le cantaste a León, sí, cuando estuvo acá. Cuando estuvo, sí. Que fueron los que a él le gustó para decir, bueno, vamos a dar comienzo, claro, a esta idea de hacer el disco este que nosotros dimos a llamar Paraíso Terrenal. Que en este disco, bueno, hicimos todas canciones que tienen que ver un poco acá con la gente. Habla del montañés, habla del río azul. Bueno, hay una canción que le cantamos a una hada que se enamora de un duende. Todo está relacionado un poco con la idea y la forma en que el bolsón se lo ve de afuera, ¿no? Claro. Además, vos lo conociste mucho a Coquito. El Coquito, también, el duende del tema, el personaje sí, real que hubo en la feria. Real. Y eso también te inspiró mucho, esa vivencia de esa época en Bolsón, que eran totalmente distintas a las que son hoy, te inspiró para muchos temas. Y sí, en esa época, viste, nosotros vendíamos en la feria, éramos mucho menos. Claro, pues vamos a aclarar. Coqui, además de cantar, es profesor de guitarra. ¿Y qué más? Guitarra y... Y armónica, enseña. Y armónica. Uh-huh. Y además es artesano y tiene un puesto en las ferias desde hace 20, 25 años. Uh-huh. Más o menos, es decir. Todo un personaje, bolsonés, ecologista, músico, profesor y... Falta una, famoso a nivel mundial. Y con esa te fuiste para arriba. Sí. Pero contanos un poco, ¿dónde te pueden encontrar? Estos dos temas que escuchamos están en el disco que grabó León y que, claro, se pueden comprar en la feria. Que, sí, estos discos, bueno, yo tengo 7 en total. Este es el disco que estaban escuchando recién, es el que nos produjo, vamos a decir, León Gieco, nos apadrinó para hacer este disco, y se llama Paraíso Terrenal. Bueno, todos estos discos, los 7 discos, los pueden conseguir ahí en la feria regional del Bolsón, que, bueno, en la cual yo siempre estoy ahí para atenderlos. Y bueno, comentarles si alguno quiere preguntarme sobre canciones, inclusive a veces llevo la guitarra también para cantarles. O me ha pasado muchas veces que me ha preguntado gente, ¿sos realmente vos el que canta en los discos? No, es un doble que tengo. Entonces, para que no haya ninguna duda, siempre llevo la guitarra también para cantar ahí en vivo, ¿no? En la feria. Ah, está bueno. Che, así, lo que todo el mundo se pregunta, porque León te produjo el disco. Uh-huh. Y si vio, fue un empujón interesante en lo que tiene que ver con tu carrera artística o incluso económicamente hablando. Uh-huh. ¿Te sirvió para, sí, vender el disco? Sí, sí, inclusive hasta el día de hoy, ¿no? Porque la gente muchas veces me relaciona con León, porque bueno, yo también toco la armónica, toco la guitarra, y bien podría decirse que nosotros tenemos un estilo similar al de él, pero al comienzo de León, cuando León hacía más canciones de pueblo también, ¿no? Después él ya se comprometió más en lo social, se comprometió más con a cantar cosas que tienen que ver más con la época en la que se vivió la Argentina, de lo desaparecido y todo. Ajá. Eso, entonces se metió más en lo social León, ¿no? Pero yo sigo manteniendo, digamos, lo que es el aire de campo y como decíamos antes, respirar un poquito el aire de la naturaleza, lo que a mí más me gusta, ¿no? Está buenísimo. Te manda un saludo un oyente intergaláctico, un oyente de internet. Uh-huh. Se llama Rodrigo Soto. Uh-huh. Es amigo mío, el hijo de mi mujer. Uh-huh. Y está escuchando, porque si no escucha, yo siempre digo, escucha el programa, porque si no, no sabes qué hacemos nosotros acá. Claro. Añora, estuvo viviendo un tiempito acá y añora volver. Ajá. Y bueno, Rodrigo, ahí el Boqui te saluda. Y te, bien, saludo yo y seguí escuchando, que algo bueno en la vida siempre vas a vivir escuchando este programa. Che, Boqui. Sí. ¿En qué consiste la vida de un artista en Bolsón? Es decir, vos sos artesano, sos profesor. Uh-huh. Acá hay cantidad de artistas, de músicos, de pintores, de escultores, de artesanos, por supuesto. Sí. ¿Se puede vivir del arte en una comarca como esta? Qué buena pregunta esa. Pregunta insidiosa. Y viste, en realidad uno empieza a hacer de todo un poquito, ¿no? Al principio yo también vine con la idea de que podíamos vivir solamente de la música, y después nos dimos cuenta que hay que hacer un poquito en el bolsón de todo también, ¿no? Así como bien dijiste vos, por ahí, bueno, tengo que ser un poco de profesor de guitarra, un poquito de profesor de armónica, y yendo a tocar a diferentes lugares como para poder subsistir también, ¿no? Pero la feria sí, como bien hablábamos antes, ha cambiado mucho. Antes la feria quizás era más, un poquito más organizada, porque éramos menos. Y era, también era más reducida. Era también más reducida, y ahora, bueno, con lo que estábamos charlando, que a veces nos pasa que el bolsón está creciendo tan de golpe que no nos damos cuenta de quiénes somos y quiénes están al lado, ¿no? Y eso es lo que a veces nos hace perder de poder encontrarnos entre nosotros mismos y saber un poco para poder ayudarnos también, ¿no? Ajá. Pero sí creo que el bolsón es un lugar muy, muy digno, muy lindo, como para los artistas, ¿no? Porque yo, gracias a la feria vivo, gracias a la música, gracias al arte en realidad, ¿no? Y bueno, también a la aceptación de la gente también, que siempre me compran los discos, de la gente que cree y confía mucho en nuestro arte y nos dicen siempre y nos alientan, sigan así, sigan cantando esas canciones, háganos quedar bien al bolsón. Y cada vez que hay algún concurso, todo eso, siempre como que la gente me alienta mucho a querer que yo participe. Claro, para que no te quedes, sí. Seguí adelante. Claro, y bueno, eso para mí es una gran satisfacción, no solamente lo económico, ¿viste? Sino también hay que ver que cuando a uno como artista te alientan desde ese punto, es mucho más, más lindo que todo lo demás. No, no, sí, aparte, vamos a decirlo, Boqui tiene algunas ventajas para ser artista. En este mundo hay que tener varias cosas. Una de las cosas fundamentales es el talento, ser creativo, tener un desarrollo técnico, si uno va a ser músico en la ejecución del instrumento, pero tiene una ventaja sobre muchos de los artistas que conocemos en otros lugares, tanto del país como del mundo, y es que vivís en un lugar como este. Claro, sí, sí, sí, sí. Es un elemento más que contribuye a que... Contribuye mucho, y aparte que también, como decíamos antes, estar en torno al paisaje hace que uno se inspire también, ¿viste? Claro. Porque eso, este lugar como que te inspira mucho. Por ejemplo, ahora vos te vas a Maitena a tocar. Pues vamos a decir, cuando nosotros decimos Bolsón, yo por lo menos cuando digo Bolsón, digo la comarca andina del Paralelo 42. Ah, porque sí, sí, sí. El Bolsón, el Hoyo, Lago Puelo, el Puyén, el Maitén, es una sola cosa. Claro, estamos son 30, 40, 50 kilómetros a la redonda, que está espectacular. Y ahora te vas a cantar a Maitén. Te vas a hacer un espectáculo corto a Maitén. Uh-huh. Antes de que te vaya para Maitén, podés hacer uno o dos temas más para nosotros, ¿no? Acá. Sí, sí. Que lo escuche gente como Rodrigo, que está escuchando en Rosario, y que comente por qué la gente de nuestro país tiene que venir a Bolsón de vacaciones, de paseo, tiene que venir a la comarca andina, no solo a buscar hippie, duende, hadas y aire puro, sino también artesanía, arte y distintas vivencias y distintos disfrutes del ambiente. Pero entonces, sí, sí, sí. Mandale un par de temas más, así la gente se entera por qué tiene que venir. Buenísimo. Eso me hace acordar, como estabas diciendo vos recién, para una canción que yo le hice al Río Azul. El Río Azul es un río muy lindo que tenemos nosotros acá, donde, bueno, yo me inspiré haciéndole esta canción, ¿no? Pregúntale al Río Azul las cosas que me surgió cuando estaba escuchando este tema es esta. Digo, decíamos que un artista en esta zona tiene la ventaja de estar viviendo acá para tener un aditamento más para poder crear, un incentivo más para crear. Claro. Y vos tenés una suerte, porque el lugar, además el lugar físico donde está tu casa, tenés el que entré de un lado al que le hiciste un tema, y a la espalda de donde viví tenés el río Azul. Sí. Está justo en la loma que se levanta entre los dos ríos. Claro. Y justamente es la zona que más me gusta a mí, porque a mí yo soy muy amante de los árboles, ¿viste? Como hablábamos antes. Y hay una canción que también yo digo como que somos hermanos, como dice el Flaco Spinetta también y otros artistas, ¿no? Que para mí los árboles son como mis hermanos, porque es como que uno se siente protegido y a su vez también como que uno siente que uno pertenece a la tierra, ¿viste? Como ellos tienen las raíces en la tierra bien firme, ¿no? Y entonces eso como que a uno le da una satisfacción muy grande estar rodeado de nuestro bosque ahí de Loma del Medio, que es un lugar que hay que cuidar. Hay que cuidar. Yo jodo todo el tiempo con esto. La Loma del Medio es una reserva que hay que cuidarla, con la gente que vive ahí y la gente que quiere destruirla, que se vaya. Y sí. En realidad, porque si se destruyen eso, se destruyen a sí mismos, ¿viste? Es como el agua, digo yo también, ¿no? Si el agua la dejamos derrochar todo el tiempo, con el agua la vamos todo el día a la camioneta, ¿viste? Y después cuando te agarra la sed, no tenés para saciar tu sed, es un bajón en realidad, ¿no? Sí, claro. Entonces ahí uno se da cuenta de del valor del agua, ¿no? Porque también es una de las cosas fundamentales, porque agua dulce no hay en todo el mundo así como tenemos nosotros con tanta cantidad, ¿viste? Por eso justamente uno de los mayores tesoros que tenemos es el agua también, ¿no? Por eso hay que cuidarlo mucho con la contaminación. Sí, que es una preocupación que tenemos en nuestra comarca con la planta depuradora de aguas cloacales, que hay que optimizarla, es decir, hay que agrandarla porque ya Bolsón creció mucho, como decías vos hace un rato, y se llena, el piletón se llena y va al que entre lo que sobra. Claro. Eso debemos hacer cada vez más fuerza para que las autoridades se pongan la pila y lo solucionen cuanto antes. La otra es lo que hacemos nosotros en relación a los ríos. ¿Qué tiramos al agua? Claro. Que nos tiramos. Porque una vez se dio, nosotros nos metemos al agua y salimos y nos secamos al sol, y si hace frío no nos metemos, pero se usa mucho el río para bañarse acá. Una vez vi gente en un camping a orillas del río Azul que se estaba bañando con jabón en el río. Ah. Y bueno, había otra gente que sí era de acá, estos eran turistas. Gente que sirve acá y casi lo sacan de los pelos. Sí. Porque bueno, esto tiene que ver con el aprendizaje de cómo se convive con la naturaleza. Claro, y aparte también hablando, creo que hay que concientizar a la gente qué es lo que es basura y qué es lo que no basura. Porque por ejemplo, a mí me gusta comer muchas frutas, ¿viste? Y a veces yo vengo comiendo, por ejemplo, una manzana o vengo comiendo una cáscara de banana y tiro la cáscara en la tierra, donde debe ser. Claro. Porque sirve de abono. Y por ahí que la se gente, recicle sola. Y por ahí la gente te mira mal por eso y piensa que uno es malo por eso. Y en realidad está bien, porque en realidad no es basura. Si uno tira una cáscara de manzana o una pepita o una semilla, no pasa nada. Basura si tirar el papel de los cigarrillos. De los cigarrillos sí o la colilla. Eso sí es basura. Por ejemplo, las bolsitas que andan por ahí por todos lados, claro. ¿Viste? Esas cosas sí que no son degradables, digamos, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que concientizar a la gente qué es lo que es basura también, para que sepa que hay cosas que son orgánicas que tienen que volver a la tierra y que de alguna manera no estamos contaminando con eso, sino al revés, ¿no? Porque es como que a veces hay una imagen de que la basura también puede ser una cáscara de banana y no lo es. No lo es, y es cierto. Bueno, por suerte acá hay mucha gente que hace su compost con los residuos orgánicos que produce en su casa y bueno, y la que todavía no lo hace o porque no necesita sabe igual que tiene que separar en origen para poder reciclarse en la planta recicladora de Bolsón. Boqui, ¿cómo sigue tu vida artística? Hoy vas a Maitén, después hay algún festival en puerta, alguna grabación de algún disco. Sí, estamos haciendo también con mi hijo Khalil unas grabaciones de temas así acústicos también con guitarras, donde él me hace algunos punteos. Y y bueno, estamos grabando también y quiero dar gracias también a Pei, que me va a hacer él me va a grabar, y también a Silvio Godoy de La Casona, que él nos presta el lugar para ir a grabar también. Ah, está ahí. Bueno. Vamos a ir a grabar unos temas ahí. Y bueno, y ahora como empezaron a remodelar el lugar, ellos me van a tirar una onda como para poder grabar ahí algunas canciones. Bueno, nos pasamos de la hora, hacemos lo que se nos haga. Total, después viene música y bueno, estuvimos haciendo música, así que claro. Está bueno. Todo el que te quiera encontrar, ¿te encuentra en la feria? Sí, los que me quieran encontrar para comprarte discos, el disco, para comprar discos. Tus artesanías o para contratarte para que des clase de guitarra, a niños o y adultos. Sí, niños o adultos, sí. Bueno, el celular que tengo es este... Decirlo al aire. Voy diciendo, es el 154-392989. Ese es el celular donde me pueden encontrar. Y después, bueno, si quieren, bueno, mucha gente ya me conoce, pero si bien quieren charlar conmigo, a mí me gusta mucho más, porque a veces con el celular nunca ando, lo pierdo. Lo dejé en casa, lo perdés. Claro. Pueden venir a la feria regional y estoy en el puesto 253, ahí cerquita de la oficina de turismo. Estoy. Ah, bien. Te pueden buscar por ahí o preguntan por Boki. Preguntan por mí, sí, ahí me pueden en la feria, pregunten por Boki y lo encuentran seguro. Sí. Boki, se nos fue el programa, nos vamos a juntar otro día. ¿Cómo no? La diferencia con los programas que estamos acostumbrados a hacer es total, porque hoy hablamos con un músico. Un músico y un músico en la Comarca Andina es también el ambiente. Esto también es el ambiente. Y él como músico, yo soy artesano, él también es artesano y nos preocupamos, entre otras cosas en nuestra vida o como cosa muy importante en nuestra vida, en que el ambiente hay que cuidarlo y hacemos todo lo posible para que eso sea así. Boki, suerte hoy en el Maitén. Bueno, muchas gracias. Y estamos en contacto. Me quiero despedir con un tema. Y cerramos con el tema que... ¿Qué tema vas a hacer? La Virtud se llama. Dale. Es una canción, dale. Una canción nuevita que tengo. Y bueno, este es el que yo te estaba contando que estamos grabando ahí con mi hijo. Él me toca la guitarra, toca la otra guitarra. Yo ahora lo voy a hacer con la guitarra. ¿Tu hijo antes hacía percusión con caja esa electrónica, con la caja, ¿no?, electrónica rítmica, él hace. Bueno, todo el disco hemos grabado con la caja rítmica. Pero ahora está tocando más la guitarra, así que bueno, estamos haciendo más a dos guitarras. Bueno, dale, a ver qué estás haciendo. Esto es para todos los que aman. este lugar. Los mismos padres, la misma ciudad, donde aprendí yo de la vida. Sigo aprendiendo en la vida, no cambiaría nada de mi vida. Te mandan saludo y pide que la saludemos, Andrea Soto de General Roca. Ah, mira qué lindo. Río Negro, de General Roca. Hermana de Rodrigo Soto. Y sí, te saludo, Andrea, vos también te saludo. Y a Jazmín un beso, que es la hijita de un año y medio. Muy bien. Y la semana que viene nos encontramos en Eco Goga. Me pregunta Rodrigo cómo se llama el programa. Eco Goga. De 3 a 5 todos los viernes. Hasta la semana que viene. Muchas gracias por invitarme. No, por favor, gracias a vos. Era un buen vecino el montañés. Me han contado que se fue al campo otra vez. Y así nadie más lo volvió a ver. Nadie de sol a sol, labrando tierra tendrás tu paz. Eco Goga, un programa sobre ecología y medio ambiente. Con opiniones, reportajes, noticias internacionales, nacionales y de nuestra región. Un foro de ideas. Con líneas de comunicación a través de Facebook o Twitter. O a nuestros teléfonos 445-5800, 445-5999. Nuestro correo sosgoga@gmail.com. Escúchalo por la 103.5 o por internet en goga.fm, todos los viernes de 15 a 17 horas.